Señoras, señores, amigas, amigos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al programa Con Acento Canario. Este formato de programa que le entregamos todos los lunes de 11:15 a 12:30 de la mañana. Recibo un cordial saludo de Roberto Farcón, que está hoy como técnico. Y mandarle un saludo a nuestra redactora oficial, Charo López, desde que está en Cádiz. Desde Cádiz, sí, Antonio. Bueno, pues, don Manuel Quevedo, buenos días. Muy buenos días, don Antonio. Y buenos días a los radioyentes que nos escuchan en estos días y a los compañeros que hoy compartimos esta mesa. ¿Cómo ha entrado usted en la primavera? Bien, bien, bien. Bien. Parece que el día se le ha quitado ya la gripe, definitivamente. Sí, afortunadamente, usted sabe que las gripes mías duran poquito. Poquito, no, a veces quizás mucho. Más, exactamente, quizás más que las demás, pero bueno, tengo que llevar esta cruz como la de Carmelo. José Antonio Saura, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues mira, como siempre, muy contento de estar de nuevo con todos los radioyentes y todos los compañeros de la mesa, y especialmente, bueno, no especialmente, pero vamos, estar contigo en la tertulia, para mí es un honor. Bueno, hoy tenemos que disculpar a Manolo Rodríguez, que sí. Se fue, ya le dimos el pasaporte oficial para que pudiera entrar en el Doctor Negrín. No, en su isla, en La Palma. Ah, no, fue a La Palma. Yo creí que había ido al Doctor Negrín. Íbamos a retirar el pasaporte, pero no, decidimos que no, que puede volver nuevamente. Muy bien. Don Carmelo Cruz. Muy buenos días, Antonio. Buenos días. Hoy nos trae usted una receta muy especial, sí, ¿no? Una receta muy sana, muy fácil de preparar, que es el pollo al ajillo. Pollo al ajillo, sí. Parecido a la gamba al ajillo, ¿no? Bueno, pero sin pollo. Sin pollo, sí. La gamba. Bueno, hoy pues tenemos dos invitados. Por una parte, Rubén Benítez, buenos días. Hola, muy buenos días. Que nos viene a presentar un libro. Efectivamente. Basado en un blog que tienes, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego ya nos explica un poquito de qué se trata este documento, ¿no? Muy pues, bien. No deja de ser un documento, sí, basado en el blog. Efectivamente, sí. Perfecto. Y por otra parte, por compromiso, Francisco Torres, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, en primer lugar quería pedir disculpas en nombre de nuestro presidente, el señor González Bosa, porque hoy tenía una cita en Las Palmas ineludible y desgraciadamente no puede estar con todos nosotros, pero bueno, yo en su lugar vine encantado con la invitación suya. Pero bueno, de todas formas, el responsable político de la cultura en ese partido, en compromiso eres tú, ¿no? Paco. Afortunadamente para mí. Perfecto. Sí. Pues entonces, luego nos habla de lo que van a llevar en el programa a las elecciones municipales en relación a la cultura en este municipio. Perfecto. Bueno, tenemos a Joaquín Flores, creo, ¿no? Sí. Hola, Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Está hoy risueño? Nada, me reí de algo que dijo, pero es igual. ¿Por qué? ¿Qué dije? No. ¿Lo del pasaporte, Joaquín? De Manolo. Cuidado lo del pasaporte, ¿verdad? Sí. Que os queréis deshacer de Manolo Rodríguez. No. Y otra por lo que decía Carmelo Cruz del pollo al ajillo. Sí. Compararlo con gambas al ajillo. No. Bueno, eso es cosa de Antonio. Pero bueno. Bueno, hay que admitirlo. Bueno, Joaquín, hoy. La sonrisa siempre es buena. Hoy, ¿qué nos tiene en tu apartado? Bueno, pues mira. Hay mucha gente que, bueno, tanto se dirigen a mí, a mi casa incluso, yo no sé cómo han sabido el teléfono de mi casa, pero bueno. Y otras veces, pues, por la calle la gente... Creo que se lo dio Carmelo, ¿eh? Pues no lo sé. No. Vamos a aplicarle la presunción de inocente. Me pregunta, mire, usted habla de los alimentos, pero ¿cuáles son los que debemos comer? Muchas veces habla usted de las frutas, de las verduras, de las legumbres, pero ¿cuántas veces lo podemos comer y con qué frecuencia lo podemos comer? Bueno, pues hoy, esto me ha ocurrido el sábado y el domingo ayer. Ayer una persona mismo, cuando salí de sopetón, salgo de casa y ¡plaf! Así me lo pregunto. Entonces hoy creo que vamos a hablar, creo no, vamos a hablar de la frecuencia con que debemos comer ciertos tipos de alimentos. Todos debemos saber que nuestro cuerpo necesita un mínimo de alimentos para la prevención de distintas enfermedades y, claro, nuestro organismo, al no ser alimentado de una forma medianamente correcta y, sobre todo, variada, ahí está la cuestión, así como también la falta de una actividad física siempre debemos, como mínimo, caminar. Caminar un poquito apurado, no pasear, caminar. Es muy importante. Bueno, pues todo ello, esto nos puede conducir a desarrollar alguna enfermedad. Y hoy pues voy a tratar de informarles o de comunicarles de los alimentos que, presten atención, no deben faltar diariamente. O sea, todos los días debemos comer alguno de estos alimentos. Y tienen que aparecer en nuestra mesa. Alimentos que debemos comer, como digo, todos los días. Yo espero que con esta orientación alimentaria, podríamos llamarle, pues se puedan lograr los objetivos nutricionales, así como el mantenimiento de un peso corporal saludable, lo cual nos va a proporcionar enormes beneficios y, sobre todo, la prevención de enfermedades crónicas. Todos los días debemos comer cereales, todos los días. ¿Qué cereales? Pues podemos comer un día pan, arroz, cereales integrales, el maíz, pastas y galletas integrales. O sea que todos los días debemos comer algo de esto. Es decir, pan, arroz, cereales integrales, galletas integrales también y pasta. En el caso de querer tomar pastas con huevo, hay muchas que las preparan con huevo, únicamente como máximo 3 veces a la semana. Pero cereales todos los días, repito. Frutas, todas, hay que comer de todas las frutas. Especialmente, todos los días debemos comer o kiwi o naranja, o manzana, limón, plátano, papaya, fresas y las propias del tiempo. Todos los días, un día un kiwi, otro día una naranja, o todos los días a media mañana el kiwi, o la naranja por la mañana, la manzana por la tarde, el limón a primera hora de la mañana, el plátano cuando nos apetezca. Pero todos los días debemos comer estas frutas, una de ellas. Sabéis que debemos comer como mínimo 3 piezas de fruta al día, ¿vale? En el caso del aguacate, tengan en cuenta, por sus grasas y la aceituna, solo se deben tomar 3 veces como máximo a la semana. Aguacate y aceitunas, solo como máximo 3 veces a la semana. Vamos a ver ahora, verduras y legumbres. También debemos comer todos los días verduras y legumbres, especialmente las de la temporada, hay que aprovecharse. ¿Cómo puede ser? Pues un día tomate, lechuga, ajo, judías verdes, cebolla, puerro e incluso la calabaza. Es importante. Todos los días debemos comer algo de esto. La lechuga, el ajo, las judías verdes, la cebolla, la calabaza, el tomate y el puerro. Vamos ahora con los frutos secos. También es necesario comer. Todos los días frutos secos. Un puñadito, no sean glotones. No hagan un puñado de esos ahí a manos llenas. No. Un puñadito, lo que nos quepan en los 5 dedos de la mano, coger de donde los tengamos, coger un puñadito y comerlo. ¿Cuáles debemos comer? Pues ciruela pasa, que es muy importante, el albaricoque seco también, y los dátiles. En cuanto a querer comer las almendras, avellanas, nueces, incluso castañas, cacahuetes, solo 3 veces por semana como máximo. Ténganlo en cuenta, solo 3 veces a la semana. Lo que se refiere a las nueces, las castañas, las almendras, los cacahuetes y las avellanas, solo 3 veces. Pero la ciruela pasa, la albaricoque y los dátiles los podemos comer todos los días. Vamos ahora a hablar de los huevos, de la leche y los derivados. Todos los días debemos tomar leche y yogures desnatados. También los flanes, pero que no lleven huevos. En caso de tomar flanes con huevo, debemos tomar como máximo 3 veces a la semana. Así como también hay que tener precaución y ser cautelosos con los quesos frescos y el requesón, también 3 veces a la semana. Ténganlo en cuenta. Y referente a la leche, no cometan el error, y sobre todo los niños, de tomar leche entera. Tomen leche desnatada, que es mejor que la leche entera. Pescados y mariscos. Pues todos los días podemos tomar a diario, todos los días, pescado blanco y azul. Incluso el atún en lata, que es muy bueno, tiene unas propiedades extraordinarias, tan buenas como el atún en fresco. Y el salmón ahumado. Por lo que respecta al marisco, hay que tener que sardinas, tanto en lata como frescas, y el bacalao salado, solo, como vengo diciendo, 3 veces a la semana. Es decir, el marisco, las sardinas, lata o en lata o frescas, y el bacalao salado, solo 3 veces a la semana. Carnes. Bueno, aquí hay que indicar que, salvo prescripción médico facultativa, no es necesario comer todos los días carnes, y menos las carnes rojas. Sí podemos comer a diario el pollo, otro día conejo y pavo, por ejemplo. Y respecto a la ternera, hay que tener cuidado con la ternera, el buey, el cerdo, el cordero incluso, solamente 3 veces a la semana, recuérdelo. Salvo prescripción facultativa, no es necesario comer carne todos los días. Con comerla 3 veces a la semana es suficiente. Es suficiente. Podemos comer a diario, como dije, el pollo, el pavo y el conejo, por ejemplo. En cuanto a las grasas, bueno, todos sabemos que todos necesitamos comer grasa, sobre todo aceite de oliva, aceite de maíz y girasol. Y en cuanto a las margarinas y al jamón, lo que es la pata curada, no la pata asada, la pata curada hay que tener precaución y ser más que nada precavido y no comerlo más que 2 y como mucho 3 veces a la semana. Precaución con el jamón salado. Dulces y postres. Don Carmelo, que preste mucha atención, siempre toca él, lo lamento. Siempre, siempre, siempre. A diario podemos tomar mermeladas, repostería casera, de esa que hacen nuestras abuelas, nuestras esposas, nuestras madres. Podemos tomar helado, sorbetes y tartas y pasteles. Todo lo que sea repostería casera lo podemos tomar, porque no lleva ningún aditivo, ningún conservante, ningún edulcorante, ni nada de eso. Y respecto a la miel, hay que tomarla con moderación. Aunque un pizquito, una puntita de una cucharada de café todos los días es muy importante. Con moderación, los caramelos y las frutas en almíbar. Eso solo 3 veces a la semana. Y por último, para no cansarles, decir que los alimentos desaconsejados y que solamente de forma excepcional podemos tomar son, o sea, esto privativo. Ahora, de una forma excepcional, una vez a la semana o una vez cada 14 días, podemos hacerlo. Pero no debemos tomar estos alimentos tan desaconsejados, que son los bollos, los croissants, galletas, no las integrales que habíamos hablado antes, galletas que llevan sobre todo mucho condimento, mucho huevina, ensaimadas, las magdalenas tampoco, las papas chip, la leche, lo que decía, la leche entera, la nata, la crema, flanes con huevo tampoco, quesos duros y cremosos lo mínimo, las huevas de pescado. Otra de las cosas que he comprobado, que yo lo veo en los establecimientos, que aquí se come mucha mojama. También hay que tener precaución. Y sobre todo los niños no den a diario, como máximo una vez a la semana, las hamburguesas, salchichas, tengan cuidado. Y después el pato, la mantequilla también tener cuidado, las vísceras, los embutidos y sobre todo, como decía anteriormente, con los croissants, los bollos y eso, la pastelería industrial. Yo creo que ha quedado bastante claro de lo que debemos, en la cuantía que debemos tomarlo, y lo que está desaconsejado, lo que debemos tomar para tener un organismo sano, saludable y para alargar el tiempo de vida y pues, tener calidad de vida. Pues muchas gracias, Joaquín. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por esta información y esta formación que nos estás dando en tu apartado, la buena alimentación. Gracias. Gracias a vosotros por prestarme la atención. Un saludo. Vale. Bueno, y como dice los orientales, que luego, después de comer, hay que dar como mínimo 100 pasos para hacer luego una buena digestión. Vamos a escuchar un tema en directo del grupo Surco y Arado, un grupo que pertenece al municipio de Gárdar, concretamente San Isidro de Gárdar. Quiero bailar contigo la punta y el... Bueno, pues este es el grupo Surco y Arado de San Isidro de Garda. Hay una llamada. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Sí, ¿su nombre, por favor? Mi nombre es Charo. No sé si le suena. Hola, Charo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Desde Cádiz? Desde Cádiz. Quería aprovechar para mandarle un saludito a todo el equipo. ¿Cómo ha entrado Andalucía en la primavera? Pues mira, maravillosamente, hoy con Levante, que siempre está presente por estas tierras, pero hemos tenido un fin de semana más que de primavera, de verano, la verdad. Aquí está nevando, ¿eh? Eso he visto fotos estos días atrás. Y yo le decía a mis amigos, digo, esta no es mi Canaria, eso fue una broma que nos dio la madre naturaleza. Ya, pero muy lindo, la verdad. Sí, es que, pero eso fue en la cumbre, ¿eh? Ya, me imagino. Pero bueno, un contraste maravilloso, ¿eh? La primavera bajito y luego arriba la nieve de todavía. No, pero ya desapareció, ya. Ya. No, pues muy bonito, desde luego. Pues nada, es que normalmente pues no me pilláis aquí y bueno, sé que me habéis saludado algunos días y quería pues devolver saludos pues a todo el equipo, a Joaquín Flores también, que sé que me saludó en... Yo es que le escucho después grabado y claro, ya en ese momento no me es posible de llamar. Bueno, tú siempre tienes la deferencia de poner el programa en el Facebook, ¿no? Sí, por eso le digo, le grabo y claro, después la mayoría de las veces lo dejo grabando, no estoy en casa, entonces después cuando lo he escuchado y bueno, pues quería agradecer el saludo y bueno, tener la ocasión de saludaros a todos, a Manolo Rodríguez, que también sé que está grabando unos poemas preciosos. Sí, él está en La Palma, su tierra natal. Bueno, pues que tenga un buen día allí y mi saludo desde aquí y bueno, pues nada, que tengáis un buen programa, un feliz entrada de primavera, que muchas supongo que ya allí pues tendréis el tiempo habitual de siempre tan maravilloso. Y nuestras felicitaciones por ese programa que estás haciendo. Ah, muchísimas gracias. Radio. ¿Puede dar el enlace si quiere? Sí, bueno, es en un rincón del alma, punto, listendo, con número, listen, de escuchar en inglés, listendo, myradio.com. ¿Y por qué no lo pusiste en español? Bueno, es el servidor donde puedo poner la emisora. Lo podría haber puesto en gaditano. También es verdad, también es verdad. Se han dado caso, ¿eh? Los de caí. ¿Qué tal? Puesto en este rinconcito del arma. Ya. ¿Qué tal, Charo? Buenos días, soy José Antonio. Quería comentarle también que estuve escuchando lo de la receta del boniato, de tortilla de boniato, ¿no era? ¿O de batata? Sí, batata. Bueno, ¿ustedes batata. Cómo le dicen, batata o boniato? Bueno, pues la verdad es que le decimos de las dos maneras. Aquí el alargado y amarillo es el boniato. Y el otro que es más anchito y más rojo le llamamos la batata. Efectivamente, sí. O sea que en verdad tenemos las dos definiciones. Sí, es que tenemos un gran chef. Hablando de batata y demás, tenemos al amigo Carmelo Cruz, que la verdad es algo fantástico. Sí, eso le quería comentar, que escuché lo de la tortilla de batata, que la verdad es que no lo había escuchado nunca. Y bueno, ahí como está grabado, tengo la receta que la tengo que hacer, ¿eh? Ya les contaré. Aquí le decimos también, cuando en el tipo de carnaval, le hacemos tortillas de carnaval, ¿sí? Que es también con boniato. Ajá. Boniato. Pues la verdad que la materia prima es estupenda, entonces todo tiene que salir muy muy rico. Un día nos da la receta de las truchas, que él también sabe hacerla muy rica, que es con la batata y las castañas. ¡Ay, qué rico! Una mezcla muy buena, la castaña tiene también mucho alimento. Aquí me contaba mi madre, las personas mayores, que cuando la guerra y todo esto se hacía los potajes de castaña. Sí. Un alimento muy fuerte y bueno, Joaquín Flores lo sabrá mejor y la verdad es que muy nutritivo. La verdad es que sí, las castañas tienen unas propiedades tremendas. Sí, muy buena, la verdad es que sí, muy sana y además muy agradable de tomar. Sí, son muy ricas. Pues Charo, muchas gracias por esta llamada. También no me acordaba preguntarle por Mari Carmen, le mando un saludo desde aquí, José Antonio. No te preocupes, desde que llegue a casa se lo doy de tu parte. Bien, ella gracias. siempre se acuerda de ti. Muy bien, un beso para ella y bueno, un saludo para todos vosotros y nada, adelante con el programa, estupendo, si fuera otra horita sería mucho mejor, pero bueno, con las nuevas tecnologías nos vamos apañando y lo podemos escuchar a cualquier hora, que es lo bueno. Muy bien, pues enhorabuena por ese programa que estás haciendo. Muchas gracias, igualmente. Un saludo. Un saludo para todos, buenos adiós. Días. Buenos adiós. Días. Bueno, pues después de saludar a Charo López, vamos a, con este invitado que tenemos hoy con nosotros, Rubén Benítez, que viene a presentarnos un libro basado en el blog de él, precisamente, ¿no? Es así, ¿no? En sí, tu blog. Es correcto, sí. Bueno, en principio, ¿de qué se trata exactamente? ¿Cómo surgió esa idea y de plasmar en este libro ese blog? Ajá. Pues, ¿los motivos? Sí, bueno, el año pasado tuve la oportunidad de hacer un taller literario en Las Palmas durante un año con la editorial Anroar. Y bueno, allí un día pues nos vinieron a dar una charla sobre la importancia de los blogs y en general de las nuevas tecnologías y la oportunidad que ofrece a los jóvenes autores de darse a conocer al público pues de forma rápida, cómoda y fácil. Nos gustó la charla, nos motivó y bueno, a partir de mayo empecé a publicar unos artículos semanales, más o menos, semanales, cada 10 días. ¿En tu blog? En mi blog, sí, que se llama Palos de Ciego, igual que el libro, sobre temas variados, ¿no? Pero quizás orientado un poco más hacia la literatura y hacia la filosofía. Yo soy profesor de filosofía en el IES Vecindario. Y bueno, se trataba un poco de hacer como una especie de columna literaria semanal al estilo de autores consagrados, como por ejemplo una columna como la de Javier Cerca o como la de Javier Marías, por ejemplo, por nombrar dos columnistas famosos y reconocidos, y pues poner un granito de arena. Aquello empezó a crecer, los comentarios de los... la gente que se metía pues eran favorables, yo a su vez me fui animando, me fui sintiendo cómodo en ese traje y fue creciendo y en diciembre pues tuve la oportunidad de hacer una recopilación de estos artículos, mostrárselo a esta editorial de la que hablé antes, a Anroar, y les gustó el material, les pareció que era publicable y nada. Y lo publicaron. Y lo publicaron, sí. Esto, a mí me gustaría que diese el enlace de este Palos de Ciego, el enlace donde está ese blog. Sí, el enlace es www.blogderubenbenitez.blogspot.com. Más lento, sí, es un poco largo. Sí, por eso. Es un poco largo. Blogderubenbenitez.blogspot.com. Blogspot es la plataforma Blogger, que es donde exacto. Se publican los artículos. Bueno, actualmente esto estará en casi todas las librerías de aquí, de la isla, sí, ¿no? Sí, sí, efectivamente, no solamente, bueno, de la isla, están en todas las de Las Palmas, aquí en Telde, en Vecindario, porque trabajo en Vecindario, y también Tenerife, que yo tenga constancia, está en Santa Cruz, en La Laguna, en Lemus y en la Fuerteventura, creo que también ha llegado, sí. ¿Y tienes conocimiento de la venta ya de este ejemplar? No, todavía me temo que no, porque bueno, ha salido recientemente. No llega al bestseller, ¿no? No, la verdad es que no, ojalá llegara al bestseller, no. Pero todavía no. Es un libro que habla sobre temas variados, sobre todo... Es interesante, yo lo estuve hojeando un poquito y la verdad es que está interesante. A mí me gustaría, si Manolo Quevedo quiera preguntar algo. No, porque me ha cogido un poco de sorpresa en estos momentos y la verdad es que no sé ahora mismo en qué preguntarte. Vamos, no te conocía, simplemente ahora que nos hemos presentado, y la verdad pues desconozco un poco tu obra para poder darte una opinión o hacerte cualquier pregunta, lo siento en el alma no poder... Pelayo Suárez. No, yo digo lo mismo, pero siempre que se publica un libro pues es interesante porque ya lo dice... No recuerdo el autor ni que dice que todo libro siempre tiene algo interesante, sea como sea. Pero tal como lo acaba de esbozar, pues creo que es más aún, puesto que si son tratados literatos, filosóficos y demás, pues hay bastante que aprender, ya que, como te digo, pues... Es la literatura hoy, quizás, hay muchos libros que se publican, no voy a ser yo aquí ahora el justiciero, ¿no? Muchos libros que se publican, bueno, pues que, en fin, que se lee y bien, pues se lee, no voy a decir nada. Pero un libro que te enseña, que te dice comentarios, que te habla de literatura, que te habla de todo el entramado de, en el cual podemos aprender, porque como decía, estoy aquí, precisamente iba a decir que, bueno, vamos a presentar un libro, yo soy el prologuista de este libro, de un libro de poesía, Ser por Ser, es diferente, pero sí, te felicito, quisiera verlo, quisiera conocerlo, tuve noticia a través del periódico digital de Telde. Uh-huh. Pero en el Círculo Cultura fue presentado. Sí, ¿no? Efectivamente. Quería asistir, yo asisto a todos los actos, pero uh-huh. No pude asistir por fuerzas mucho muy mayores. Y en fin, esto quisiera verlo, que quisiera conocerlo, y luego pues. Pero sí que es interesante el tema que dice, porque sí, además es una, por lo que veo, es una antología de tu publicación, es un grupo, es una antología. También es más interesante porque aburre menos, suele aburrir menos, porque un libro en general hay que coger el entramado, hay que coger la madeja, pero este libro en la que son artículos, a mí me gusta mucho este tipo de libro informativo. Uh-huh. Yo, así que te felicito, no te conocía, te felicito por muchísimas gracias. Al hilo que estaba comentando, sí que he intentado, uno de los valores que puede tener este libro es que es bastante divulgativo y bastante didáctico, aunque sí que es verdad que yo cuando lo escribí no pensé nunca en esa función, sino simplemente yo quería dar al público a conocer mis experiencias como lector. Y una de las sorpresas es que la gente que se metía en el blog y leía un artículo, pues a veces me escribía comentarios del tipo, pues mira, no conozco a este autor o no conozco a este libro, pero después de leer tu artículo me ha entrado ganas de conocerlo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues si un libro como este, en el que hablo de autores ampliamente reconocidos, famosos, hablo por ejemplo de García Márquez, de Vargas Llosa, de Onetti, de Luis Sepúlveda, de Jorge Luis Borges, hablo sobre temas variados como por ejemplo el problema del Alzheimer, el de la educación, que es un tema que yo me afecta de lleno porque, bueno, me dedico a eso, lo sufro todos los días. Temas como más reflexivos, como por ejemplo el paso del tiempo, la muerte o el olvido, en fin, que trata una serie de temas variados. Y mi sorpresa cuando la gente me leía el artículo de, pues qué interesante, me voy a leer ese libro, o lo tenía olvidado este libro, me lo leí hace ya mucho tiempo, y después de leer tu artículo pues me han entrado ganas de volver a leerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ya simplemente con esa respuesta de los lectores me doy por satisfecho y encantado de la vida, de que tenga esa función didáctica. Sí, bueno, sí. Paco, todo. Sí, como decía, esto lo estoy viendo, sí. Todos estos pensamientos de García Márquez, de Juan Rufo, muy importante, uh-huh. Este escritor, a pesar de solamente haber escrito dos obras, pero que lo encumbró, él tiene precisamente el premio de las letras latinoamericanas, el más importante lleva su nombre, Juan Rufo. Sí, sí, efectivamente. En la que precisamente el poeta cubano del cual hablaré mañana, pues este Eliseo Diego tuvo ese premio. Uh-huh. Y entonces, pues sí, pues como tú dices, didáctico, tú eres profesor, yo también lo fui en mi momento, bueno, ya estoy jubilado. Y sí, pues repito que es muy interesante este tipo de libro. Es muy fácil de leer porque empieza y termina, que es lo importante, breve. Entonces ahí se puede aprender, ahí se ven las enseñanzas con más, se puede asimilar con más fructo. Uh-huh. Sí. Bueno, Paco Torres creo que también iba a preguntar algo. Sí, a mí me gustaría saber un poquito sobre el autor, ¿no? Un poquito pues de tu autobiografía. ¿Qué proyectos literarios tienes para el futuro? Sí, ha sido muy complicado la edición de este libro porque desgraciadamente no pudimos asistir al Círculo de Lectores, se presentó un viernes, y donde único pude encontrar la información, aparte, como ha dicho Pelayo, con la información del periódico digital, donde único pude ver pues que se presentaba ese día fue en un póster, en un cartelito, en una ferretería. Me parece perfecto, quiero decir, se puede publicitar en todos los sitios, ¿no? Pero no me refiero por el hecho de que fuera en una ferretería, sino simplemente porque no lo encontré publicitándose en ningún otro lugar. Y en ese sentido, pues creo que fue una pena, ¿no? Porque cualquier actividad cultural, pues creo que nos debe motivar y hacer que apoyemos todo ese tipo de... Precisamente eso, en el programa anterior estuvimos hablando de la cultura aquí en Terde, que no tienen acceso o no se le da el valor que deberían de tener estos autores, por ejemplo, lo que es la poesía, la música y el teatro y demás, que está brillando por su ausencia los responsables de cultura aquí en Terde. Desgraciadamente, si visitamos la página oficial del ayuntamiento, que es teldecultura.org, pues vamos a ver que todavía se publicita lo que se hizo en diciembre, por ejemplo. La apertura, la inauguración del Belén. Lo más reciente que hay es la exposición de Toulouse-Lautrec. Y bueno, todavía se mantienen informaciones que ya están completamente obsoleta, desfasadas, ¿no? Completamente. Y también el concierto que hizo Alba Serrano hace dos viernes en la iglesia de San Francisco. Muy interesante, un espacio que está completamente desaprovechado y que se puede aprovechar pues para cualquier actividad cultural, musical, de presentación de libros, literatura, porque su aforo lo permite. Y el entorno es, vamos, inmejorable, ¿no? Entonces, Rubén, sí me gustaría que nos comentaras un poquito de tu biografía, porque ya el libro hemos visto un poquito... hemos escuchado de qué hablas y bueno, pues cuáles son tus proyectos y, como te decía antes, si ha sido muy complicado editarlo. Pues la verdad es que sí que ha sido bastante complicado. Bueno, intentaré ir respondiendo por partes porque sí. Tiene varias partes la pregunta. Vamos a ver, en cuanto a mi biografía, bueno, soy, como decía, profesor de filosofía en el IES Vecindario, y antes de llegar allí pues estuve 6 años dando clase en el IES Valsequillo y un año en Las Palmas, y desde el año pasado pues en el IES Vecindario. La vocación literaria, por decirlo así, me viene desde muchos años atrás, desde que estudiaba en La Laguna filosofía, y este es el primer libro que se publica, pero no el primero que escribo. Y ya enlazo con la otra pregunta sobre proyectos literarios. Tenemos por ahí en proyecto sacar a la luz, dentro de un tiempo, quizás para el año que viene, una recopilación de relatos sobre la guerra civil y el franquismo, ambientada en esa época, la guerra civil y el franquismo, basado, ¿no?, con escenarios, hechos reales, pero son ficción, son relatos. Eso para el año que viene. Y enlazo otra vez con la respuesta. En cuanto a las dificultades, la verdad es que es bastante, bastante complicado sacar un libro al mercado y luego que tenga cierta publicidad, porque hay mucha gente que me dice pues eso, que no se entera de las cosas, que no ha llegado la información. Por ejemplo, este acto que hubo en el Ciclo Cultural de Telde, se hizo mucho carteles. Más, sí. Ajá, en efecto se hizo carteles, pero bueno, disponiendo de familiares y de amigos que buenamente empleaban su tiempo personal y privado, y me hacían el favor de ir a repartir por ahí carteles, porque claro, yo no daba abasto entre actos, entre entrevistas, actos, y en fin, que no puedo llegar a todos lados. En ese sentido, y aprovechando que usted es representante de cultura de un partido político, pues sí que me gustaría poner una pica en Flandes, ¿no? Y aprovechar este encuentro para, no sé si denunciar o criticar ese hecho de que tenemos todos los ciudadanos de Telde, en su mayoría, la sensación de que la política ha desertado, ¿no?, de su compromiso con la cultura, y que, salvo algunas pequeñas manifestaciones, ahora por ejemplo viene el Día del Libro, pues seguro que hay algún acto puntual, pues sí que falta, o sí que se tiene la sensación de que falta ese apoyo institucional, más allá de iniciativas privadas. Más allá de iniciativas privadas, que son las que yo he contado y en las cuales agradezco un montón, pero sí que cuesta mucho, y es una pena porque pienso que Telde tiene una cantera de escritores muy importante, que tienen muchas dificultades para dar sus textos y para dar a conocer sus ideas, ¿no? Entonces falta tanto infraestructura para, por ejemplo, pues estoy pensando en un buen auditorio para hacer presentaciones de libros, actos, conciertos, infraestructuras, como también un organismo que viva la cultura de forma comprometida, ¿no? Y que promocione y que difunda esos actos culturales, ¿no? Difunda charlas, por ejemplo, tertulias literarias, además de esas jornadas culturales, por ejemplo, del Día del Libro, sí que se echa un poco en falta, ¿no? Hombre, es verdad que no hay apoyo en ningún sentido, eso es evidente, porque yo también lo sufro como ciudadano de a pie, ¿no? Pero también es verdad que tengo la suerte de participar en muchas de las actividades culturales que las hay, de personas que de forma altruista se dedican a fomentar la cultura, y es una pena que estas tertulias, estos encuentros no estén llenos de gente. Posiblemente, o quiero pensar que la razón es que no están enterados. De todas formas, yo siempre que puedo, siempre que tengo la oportunidad de participar en cualquier medio de comunicación y que se hable de cultura, siempre me gusta comentar esas actividades que de forma altruista se están haciendo, ¿no? Pues, por ejemplo, el Círculo Cultural de Telde, que lo tenemos ahí, las tertulias de Suser en Sibia, con una cantidad de artistas que merecen la pena. La tertulia Isla Sudán, que dinamiza una de nuestras escritoras más célebres, doña Pino Monzón, Premio Cultura de Telde este año, sí, por el Círculo Cultural de Telde. Sí. La tertulia Luna Llena también, y por supuesto no se puede quedar atrás, la Guía Histórico-Cultural de Telde, magníficamente dirigida por Conchi Vera, gran intérprete también de nuestra música, y por supuesto el Museo León y Castillo, con don Antonio María González a la cabeza, que hacen una labor encomiable y que organizan actividades pues prácticamente todas las semanas de visita, pues por ejemplo al barrio de San Francisco, a la iglesia de San Gregorio y, en fin, las zonas más representativas del municipio, ¿no? Aparte también hacen actividades con escolares y, en fin, que es bastante, bastante ameno. Y bueno, ya de momento con el tema de la cultura yo creo que hemos visto lo que hay hasta ahora. Vamos a ver lo que puede venir a partir del 22 de mayo. Yo me he comprometido, no solamente con mi partido, sino con todos aquellos que quieran luchar por la cultura del lugar que vengan, del sitio que... O sea, no tengo para nada interés en el tema de otros, por decirlo de alguna forma, de otros partidos políticos. Quiero decir que cualquier persona que se identifique con la cultura tiene que luchar. Da igual si es de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea. Tenemos que apoyar la cultura. La Real Academia define la cultura como un conjunto de conocimientos que nos permite desarrollar nuestro juicio crítico. Sí. Desarrollar el juicio crítico es lo más importante que nosotros podemos tener, porque somos libres, podemos ser libres de poder decidir por nosotros mismos pues todo lo que queremos apoyar, en este caso, ¿no? O sea, que no vengan a decir ahora pues que la cultura está monopolizada, que la cultura es política, no sé cuándo, no sé qué. Tenemos que ser responsables nosotros mismos y fomentar y ayudar todo lo que tenga que ver con la cultura. No solamente cultura de libros, sino cultura musical, en fin, de la vida, en cierta forma. Por lo tanto, creo que es usted importantísimo... Usted no está pisando las preguntas que le íbamos a hacer, ¿eh? Bueno, pues ya están las respuestas. Si me permite, Antonio, por favor. Sí. Me gustaría hacerte una pequeña pregunta. Ya que el libro acabo de entender, está recién sacadito del horno. Sí. Me gustaría conocer en qué lugares lo podemos encontrar. Ajá. Bueno, en principio está ya en la mayor parte de las librerías de Las Palmas, Telde, Vecindario, porque yo trabajo en Vecindario, bueno, Telde porque soy de Telde. Y después también en Tenerife, creo que se puede ya encontrar en Santa Cruz, en La Laguna, y creo que ha viajado hasta Fuerteventura. La última noticia que tengo es Fuerteventura. ¿En grandes superficies o grandes almacenes? Todavía no ha llegado hasta ahí. No, creo que en grandes superficies no, sino librerías de pequeños comercios. Pequeñas librerías. Pequeñas y grandes. Sin menospreciar, evidentemente. Sí, pero no, en grandes superficies creo que no. Todavía no. Vale, bueno, gracias. José Antonio Saura, creo que también tiene una pregunta. Sí, bueno, mira, yo en realidad no conozco tu libro, ¿no? Pero me llama la atención el título, Palos de Ciego. Uh-huh, sí. ¿Cómo ha surgido precisamente, cómo te surgió la idea? Ya sé que por medio del blog y demás, ¿no? Sí. Y te fueron los radioyentes, uh-huh. Te dieron ideas y demás al mismo tiempo. que tú ibas exponiéndola. Los internautas, ¿eh? Sí. Bueno, bueno, sí, sí, es que como estamos en la radio, yo por eso... y quería saber en sí, ¿cómo había sido la idea de todo esto? El título. Sí, pues el título Palos de Ciego, bueno, tiene que ver con la propia naturaleza del libro, en el que yo no he pretendido pues no hacer una tesis, no es nada academicista el libro. Está compuesto por artículos breves, apenas de una página de extensión, porque la idea es de que la gente entienda de que se puede divertir uno con la cultura, que es una cosa exactamente, que claro. Existe el prejuicio, sí, de que la cultura es algo aburrido y de que los altos culturales son aburridos y que leer es aburrido, y entonces antes de abrir un libro pues preferimos ir al cine o ver la tele, en fin. Lo de Palos de Ciego es por eso, porque más que alguien que se sabe el camino, pues alguien que intenta orientarse en la oscuridad, ¿no? En ese sentido, yo lo que hago es exponer mis experiencias como lector sin ánimo de exhaustividad y mucho menos de acierto. Es decir, lo que a mí me dice un libro puede que no sea lo mismo que le diga a otro lector. Entonces simplemente hago una exposición sin ánimo de dogmatismo y sin ánimo de, ya digo, ni de exhaustividad ni siquiera de acierto, sino es un poco como recomendar los libros que a mí me han gustado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, este es el vino que yo bebo y se lo ofrezco a mis amigos, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Sí, en la cultura es exactamente igual, claro. Esto es el libro, los libros que a mí me gustan, los autores que me gustan, y me gustan porque me dicen cosas, y pienso que si me lo dicen a mí, le puede decir esas mismas cosas a otra persona. Sí, o sea, que tú vas abriendo el camino, ¿eh?, a las personas interesadas en... Exactamente, todo son como caminos de bosque, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Se trata de ir abriendo un pequeño camino, una pequeña senda por la que circulen los demás. O sea, que tú eres como un guía. Bueno, un guía, más una especie de guía, sí, bueno, un cartero, ¿no?, que va dejando cartas, ¿no?, sí, en los buzones de los demás, incitando, animando a la lectura, ¿no? Más que guía, maestro. Maestro. Sí, bueno, ya. Pero es muy encomiable. En el amplio sentido de la palabra maestro. Pues, Rubén, muchas gracias por compartir tu sabiduría a través de este libro con nosotros. Muchísimas en este programa gracias. Con Acento Canario. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nada, yo encantado, pues, cuando me quieran invitar, pues participar. Las puertas están abiertas. Open, como dicen los ingleses. Muy bien. Muchísimas gracias. Porque todo ahora está basado en palabras inglesas, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno, no sé si desgraciadamente, pero tenemos una contaminación cultural sí, inglés, la verdad es que del sí. inglés importante. Sí, Supermac. Sí, sí, por ejemplo, y otras muchas, sí. Chofer. Por ejemplo, sí, parking, zapping, sí, hay muchas, sí. Muchísimas gracias a todos. Pues ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Si quieres añadir alguna que otra cosa, una recomendación de que sean... con este libro, pues lo puedes hacer. Sí, bueno, más que una recomendación, hacer una invitación. Aparte de esta presentación que hicimos el otro día en Telde, hago otra en vecindario este viernes, que creo que es día 25. Tú tenías que haber venido cuando se hizo la presentación de este libro aquí sí. en Telde a este programa. Sí. Y seguramente, pues... hubiera sido de diferente forma esa presentación. Se hubiese difundido un poco más, ¿verdad? Efectivamente. Sí, sí, sí. Lo que recuerdo que yo estaba, cuando hablamos, me fui para la península. Sí, estaba así, iba de viaje. Un viaje, sí, a la península y no pude venir ese día. Y no coincidían los días, efectivamente. No fue así. Pero bueno, entonces, bueno, el viernes hacemos otra presentación en vecindario, un poco lejos, pero bueno, para los que estén por allí, los que se quieran animar, en el Ateneo de Vecindario a las 8 de la noche. En la presentación. Perfecto, pues ya lo saben la audiencia. Muchísimas gracias. Pues nada, que tenga mucha suerte y que siga ofreciéndonos nuevas obras literarias. Muchísimas gracias, eso es lo esperable, ojalá. Venga, un saludo. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues vamos a escuchar Surco y Arado en otro tema. Santo Domingo de la Calzada, llévame al cielo. Cercao, ruecan los vivos por un tostado, por un tostado, por un tostado, virgen de Agulo, donde cercao. Soy de Chipú, de tra- Bueno, Paco Torres, representante de Compromiso, en este caso por Terde, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿cómo estás viendo actualmente la cultura aquí en Terde? Aunque antes estuviste comentando algo, ¿no? Bueno, yo sinceramente... Que tuve que salir a atender una llamada. Exacto. Que me hicieron al móvil, pero bueno. Sí. Bueno, efectivamente yo creo que no hay ningún tipo de apoyo. No estamos criticando por criticar, quiero decir, yo estoy viéndolo desde el punto de vista de un ciudadano que vive aquí, que le interesa la cultura no solamente del municipio, sino la cultura con mayúsculas, y estoy viendo, sobre todo cuando he estado dentro, pues las grandes deficiencias que hay en ese sentido. Estábamos comentando, Pelayo y yo, que debería haber una mayor implicación en este sentido, efectivamente. Yo no sé cómo decirlo, porque no quiero que se interprete como una crítica, sino simplemente como una observación de lo que es la realidad. A todos los actos a los que tengo la oportunidad de ir, tanto sean a nivel privado como a nivel institucional, solamente he visto a un representante, en este caso a la persona que lleva el área de cultura en el ayuntamiento, la he visto solamente dos veces. La primera fue en la presentación de las viñetas de Morgan, en la Biblioteca Arnao, y la segunda fue el día en que se celebró el 8 de mayo, el Día de las Mujeres, ¿no? Que hubo pues se entregó una copia de relatos que habían ganado, en este caso la edición esa. El día de la actuación de Alba Serrano en la iglesia de San Francisco, hubo personas de la política. ¿Esa intérprete dónde es? Es de aquí, es de Telde. Ella fue alumna de la Escuela de Música de Telde y luego pues fue ampliando sus conocimientos y hoy por hoy creo que es profesora de música en Cataluña, en un sitio de Cataluña. Y bueno, evidentemente yo creo que solamente con la presencia se puede apoyar un acto cultural, pero por supuesto tiene que haber un interés. O sea, aquí tenemos cantidad de recintos, incluso en los parques. Simplemente con una remodelización, que no me sale la palabra ahora, de los lugares que tenemos, simplemente acondicionándolos, se puede dar cabida y se pueden hacer cantidad de actos culturales. Nosotros estamos ávidos de cultura en este municipio y lo sé, porque cuando nos desplazamos o nos tenemos que desplazar a otros municipios colindantes o no, en busca de cultura, vemos, coincidimos muchas personas que son de nuestro municipio. Y tenemos municipios que a lo mejor, digamos, no tienen la relevancia que tiene en este caso el nuestro, afortunadamente, pero que se celebran actos que traen muchísimo público, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Ingenio, pues del Festival de Folclore Internacional, que a mí particularmente me parece una delicia poder compartir la cultura musical de otros países y aprender, y además que siempre empieza la actuación con un grupo de nuestro propio folclore, ¿no? También el SPAL, que se celebra en vecindario en el Teatro Víctor Jara todos los años, y ahí se intenta unir pues dos continentes, el continente latinoamericano y el africano, ¿no?, del que nosotros en cierta forma también formamos parte, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que hay acontecimientos culturales en otros municipios y que nosotros, pudiendo hacerlo aquí también, pues no se hacen. Entonces, no hace falta tener un Palacio de la Cultura que lleva 10 años construyéndose y que todos sabemos, porque ya eso es un tema que estoy cansadísimo de hablar de él. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que existen espacios públicos que se pueden aprovechar para cualquier actividad cultural. Y dentro de la cultura estamos hablando, como he dicho, música, literatura, cine, teatro y todo eso. Se pueden hacer, con el clima fantástico que tenemos, actividades de cine y de música y de teatro al aire libre prácticamente todo el año. Por ejemplo, en el Parque de San Gregorio hay un pequeñito escenario que tiene incluso hasta una fuente en el centro, curioso, y bueno, que se puede aprovechar para cualquier acontecimiento que no sea grandioso, ¿no? Bueno, Manolo, creo que quiere preguntar algo, ¿no? Yo, como le estoy haciendo en todas estas semanas que han estado viniendo representantes de distintos partidos que se presentan ahora a las elecciones, le estoy haciendo prácticamente a todos la misma pregunta. Es algo que me influye a mí directamente, puesto que yo también me dedico a lo que es a la música popular. ¿Qué piensan ustedes para su programa, para mejorar? Me imagino todo es mejorable, evidentemente, con la escuela de folclore. Bueno, eso es un problema que, como yo comentaba fuera de radio, en este caso con nuestro amigo Manolo, es un problema bastante, bastante grave, que yo siempre he visto un poco desde fuera. O sea, la información que tengo es a través de la gente en la calle, que te lo comenta, algo que sale en prensa también, pero yo quería tener un conocimiento más profundo de la realidad. Y quería, pues, conocer a alguien que realmente supiera el problema desde dentro. Y creo que en este caso, Manolo, eres un experto en lo que está pasando. No, yo te creo. Perdón. No, y creo que en este caso, pues, todo lo que puedas aportar, eso va a redundar en beneficio de todos, porque evidentemente nosotros en el programa de cultura llevamos pues una especial atención a la escuela de música, que se puede traducir, pues, dependiendo de las carencias que tenga, pues en eso, en intentar solventarlo, ¿no? No debemos olvidar que en este sitio estamos hablando de la cantera de lo que será nuestra cultura musical en los próximos años. Eso indiscutiblemente tiene que apoyarse, ya fuera de temas políticos y todo eso, porque evidentemente entiendo que habrá politización en algunos casos, pero de lo que estamos hablando es de la cultura en sí misma. No estamos hablando ni del color político, como decía antes, ni de nada de eso. O sea, tenemos que buscar el apoyo a las personas que hoy por hoy se están dedicando a, en este caso, la música, porque ellos van a ser el futuro musical. Y el acervo cultural que nosotros tenemos, creo que es fuera de toda duda que hay que mantenerlo, ¿no? Hay que fomentarlo y hay que ayudar. Sí, bueno, evidentemente. Manolo, si me lo permite, perdón, un momento, porque tenemos al otro lado del teléfono a Eulalia Pérez. Hola, buenos días, Eulalia. Hola, Antonio y compañía, saludos, muy buenos días, ¿qué tal están? Buenos días, muy bien. Mejor que en Garda, ¿eh? ¿Y eso por qué? Cuéntame, porque aquí tenemos mejor climatología. Terde goce de mejor climatología que Garda, ¿eh? Espera, que vamos a empezar ya. Es una broma, ¿eh? Antonio, te tengo una sorpresa. A ver. Porque... ¿Es algo dulce? Para enriquecer, muy dulce. Para enriquecer el programa y esta conexión que hacemos en simultáneo con Radio Sibelio, bueno, pues hoy nos acompaña Ruth Pérez, que te va a dar los buenos días. Hola, Ruth. Hola, muy buenos días. Hola, Ruth. Y está aquí y no es casual. Recientemente la oficina de... Atención Turística de Galdar ha recibido el distintivo Compromiso de Calidad Turística 2010-2012 para esta oficina del proyecto SICTED, Servicio Excelente, Sistema Integral de Calidad Turística en Destino de Tour España. Y bueno, yo creo que ha sido la excusa perfecta para decirle Ruth 20, y vamos a realizar un paseo con ustedes virtual por los muchísimos atractivos que tiene Galdar, incluido el clima, que conste. ¿Qué te parece, Antonio? Muy bien, esto conjugado con la receta que nos va a dar hoy Carmelo va a quedar extraordinario. Bueno, ¿y qué tiene hoy Carmelo preparado? A ver. Pollo al ajillo, ¿eh? Pollo al ajillo. Suena bien. Suena bien. Yo pensé que ibas a decir algún queso de aquí del norte con algo. Bueno. Para relacionarlo ya con la gastronomía. Lo haremos en el próximo programa. El queso de las medianías ahí de Garda, que es riquísimo, ¿no? Por eso. Yo pensé que la había... Digo, no, a lo mejor no va a poner un plato hoy relacionado con queso. No, eso se encargó... No, se encargó José Antonio Saura en irlo a buscar, ¿eh? Vale. Estoy cuando en ello, Eulalia. Le decimos todas las maravillosas queserías que tenemos en las medianías. Bueno, pues un buen tema para tirar de ahí, si quieres, uniéndolo a la gastronomía. Seguro que Ruth te puede contar alguna cosita pues en nada. Ese sentido. Adelante, Ruth. Bueno, podemos contarle un montón de cosas de la gastronomía que tenemos aquí en Galdar. También decirles que alguna de las queserías que tenemos aquí se ha llevado algún premio de la World. Pero ¿sabes una cosa, Ruth? Que a nosotros los que hacemos este programa con acento canario, nos gusta, in situ, probar la gastronomía. A través de una invitación. Cuando quieran hacemos un recorrido solo gastronómico por aquí por Galdar. Pero que son diferentes. Un día no les da, ¿eh? Pero ¿no? Que son diferentes restaurantes. Restaurantes excelentes y productos también excelentes. O sea que, por eso les digo que igual en un día no. ¿Es una ruta que han hecho ustedes? No, esto tenemos, la verdad es que no tenemos ninguna ruta establecida. Tenemos muchísimos establecimientos, tanto en la zona de medianías como en costa, como aquí en el casco, tenemos mucha variedad. Y entonces un poco también lo que la gente nos pida. Nosotros no podemos decirle a la gente, vete a este sitio solo porque tiene una cosa. Hay mucha gente que te pide, pues específicamente, me quiero comer una carne de cabra, ¿dónde puedo ir? O quiero comer un buen pescado, ¿dónde puedo ir? Usted lo que pasa es la información. Sí, nosotros le proporcionamos la información cuando ellos nos especifican un poquito más qué es lo que quieren. Si no, el listado de restaurantes y de sitios buenos es tan largo que, vuelvo y repito, en un día no da tiempo de verlo todo. Pues dile a Eulalia a ver si me puede mandar por email, el correo, el listado ese. Muy bien. Y desde aquí podemos hacer ese tipo de recomendación. Esa promoción. Claro. Pero escucha lo que te estaba contando Ruth, porque te estaba hablando de queserías que incluso han obtenido distinciones y galardones a nivel internacional, ¿no, Ruth? Es interesante. La verdad es que sí, que aquí se ha hecho un trabajo, bueno, en todo el norte, no solo en Galdar, en todas las medianías del norte se ha hecho un trabajo muy importante con las queserías desde hace muchísimos años y está dando sus frutos, además... estaba un poco pendiente ahí que estaba todo en manos de gente muy mayor, pero cada vez se va haciendo más joven la gente que trabaja en el tema del queso y demás, y eso es muy interesante, sobre todo para no olvidarnos y mantener una digamos un estilo de vida también que lleva también el tema de las queserías, importante para las medianías de Gran Canaria. Estupendo. Bueno, pues y así de repente nos puede recomendar algo. De repente, así de golpe. A mí te explico, yo soy un sibarita, me encanta comer poquito, pero muy variado y calidad. Vale. Vamos a empezar por aquí, por el casco, que ahora que lo estoy viendo, así ya aprovecho y empiezo por aquí. Sí, ¿te parece? Perfecto. Tenemos justo aquí en el centro histórico de la ciudad, tenemos algunos sitios bastante, bastante recomendables. Muy cerquita de la iglesia tiene dos, que son uno ya para un almuerzo un poquito más de sentarse y demás, y luego tenemos otro sitio de tapas también que es espectacular y está siempre a tope, o sea que solo con eso ya es para tenerlo en cuenta. Hay que venir prontito porque si no se llena, y la verdad es que aquí en el casco tenemos muy buenos sitios. En los dos sitios tienes productos un poco variados, tienes desde pescados y carnes, y el queso de los dos es especialmente bueno. Pero exactamente ¿dónde? ¿En el casco, pero dónde? Vale, justo en la Plaza de Santiago tiene dos sitios, lo que usted estaba diciendo. Uno que es igual un restaurante un poquito más para sentarse y disfrutar y demás, que es el restaurante La Traba. ¿La Traba? La Traba, sí, como las trabas de tender la ropa. Para que te trabes y te quedes sentadito. Sí, eso, como las trabas de la ropa, igual. Y, bueno, es más, ellos le pusieron el nombre por eso, por las trabas de la ropa, y su primera promoción cuando abrieron hace unos añitos, eran las trabas de la ropa, las de madera de toda la vida, con el nombre de su restaurante y del teléfono grabados, o sea que traba, auténtica. Y después de palo de madera, ¿no? De madera, de toda la vida, sin nada de plástico. Eso como aquel que decía, dice, resulta que las tablas eran de madera. Sí, Y eso lo mismo pasa con las trabas. Hombre, lo que pasa es que ahora te digo, como era si palo de madera. De plástico, pues hay que especificar que las de madera de nosotros de toda la vida, porque hay que especificarlo. Y luego te digo, luego hay otro sitio igual un poco más de tapa, que es la Tasca de Juan Pedro, que es muy conocida aquí en el casco de Gáldar y demás. Bueno, y viene gente de fuera también a comer, porque se come bastante bien. Ese ya más distendido el ambiente. Perfecto, pues vamos a intentar cuando reciba ese correo para hacer esa recomendación a la audiencia de aquí de Terde que quieran ir a degustar esos platos típicos de esa zona. Muy bien, serán muy bien atendidos seguramente los dos sitios porque tienen unos profesionales excelentes a cargo de ellos. Lo que sí estuve en guía, ¿sí?, la semana pasada en la escuela de hostelería, uh-huh, de guía, que suelen hacer, creo que un par de días al mes, de hacer una serie de comida hacia el público, ¿no? Sí. Con los alumnos. Sí, con los alumnos del centro del centro de formación profesional. Exacto. No, de la escuela de hostelería, uh-huh, creo que es. Está en guía en la... la montaña de guía, en la parte de... ¿De la montaña de guía? Esa no me suena, esa escuela no me suena, me suena el centro de formación profesional que tiene, y ahora la Mancomunidad también tiene una casa de oficios, una escuela-taller también allí. No, esta es escuela de hostelería, creo, del gobierno de Canarias, me parece. Vale, no, sí, da cursos de hostelería. De sí, para... De empleo, sí, exacto, sí. Cocinero, vale. Camarero y demás, chicos jóvenes, también, y la verdad es que comí... pero algo extraordinario, ¿eh? ¿Y con productos de aquí de la zona? Sí, todo el queso de ahí, de esa zona norte. ¿Negocios? Todo, la verdad es que una exquisite. Pues, una alegro, serie. Hicieron una serie de patés. Ay, qué rico. Exquisitos, y después una repostería. Nos estás abriendo el apetito. Una repostería extraordinaria, muy variada, y luego también tenía la pata de cerdo, pero muy bien guisada, uh-huh, al horno. Con los chicharrones, exquisito. Pues todo estaba riquísimo, todo. Pues nada, entonces, ya que fuiste aquí, estaba todo riquísimo, la tienes que venir a Gáldar, probarlo, a ver si está igual todo de bueno. En la Atalaya, ahora me acordé. En la Atalaya. La Atalaya de guía. El centro está en la Atalaya. Que era donde estaba un... porque todavía tienen el letrero, un bingo. Sí, exactamente. Sí. Sí, y no, entonces... además hay también muchos de los restaurantes que tenemos en Gáldar, estos dos que te he nombrado yo, están dentro del plan de mejora de gastronomía del gobierno de Canarias, de Cansa, y los cursos de formación que están obligados a asistir durante el año, algunos se dan en ese centro también por eso, por la cercanía y demás, para que no todos sean o en Santa Brígida o en el centro de Cansa del Sur, de Maspalomas, pues algunos también se dan ahí, dando ahí los cursos, pero ya es para los profesionales, para los que tienen abiertos sus restaurantes y están incluidos dentro del plan de mejora de gastronomía de Canarias, que Gáldar es uno de los municipios que está dentro. Perfecto, pues Ru, un día de esto vamos para Gáldar y nos acompaña para claro, que, claro. Yo creo que es mejor, y así nos hace de anfitriona. Y así les voy enseñando y no se pierden por ningún sitio. Perfecto. Van donde yo les digo. Antonio, una cosita, porque yo sé que el tiempo es limitado en radio, nuestra intervención también, simplemente adelantarles un acontecimiento importante, a porque ver. Este viernes, día 25, hay muchos, pero vamos a... Este viernes 25. Tendrá lugar la reapertura del Centro Cultural Guaires, y además lo hará con la proyección de la película Tirma, en Gáldar. Sí. Se va a inaugurar además el nuevo cine de ciudad con el que contará este centro cultural, y seguro que también Rur puede darnos alguna información de este espacio emblemático del municipio. Bueno, la película Tirma me acuerdo de niño cuando la grabaron. Sí. Y el Centro Cultural Guaire lo tengo un grato recuerdo porque he actuado varias veces en ese cine Guaire, que ahora es un teatro, ¿no? Ahora va a ser un cine y teatro, las dos cosas. La obra de restauración se ha hecho para que sirva un poco de las dos. Ahí ya la terminaron ya. Sí, si estabas acostumbrado a venir al cine Guaire o al teatro Guaire y ahora vienes, te vas a llevar una sorpresa porque la verdad es que la pues, obra la verdad, ha cambiado muchísimo. Pues vamos a ir para... cuando quieras a verla. Pues vamos a ir. Pues, y a ver si quieres, este viernes la película Tirma, que para Gáldar significó bastante. La verdad es que hemos tenido... Y creo, Ruth, que le han dado color, es decir, que la película va a ser es muy esperada, porque trae mucha... viene renovada totalmente. Viene renovada, la Filmoteca Canaria ha hecho un trabajo muy grande con la película, y la verdad es que ahora vamos a verla en pantalla grande, en alta definición, y la verdad es que una calidad excepcional. eso lo veremos este viernes. Digo, en Galdar la verdad es que ha sido un poco recordar a toda la gente mayor que participó en esa grabación, han pasado por la oficina a dejarte, pues me acuerdo que estaba no sé quién que hizo el papel de no sé qué. Silvana Pampanini. Silvana Pampanini, efectivamente. Que doblaba Silvana Pampanini, todo ese tipo de cosas nos hemos ido enterando mientras estábamos preparando la inauguración del Cine Guaire. Pues si vas a venir, Antonio, tanto tú como la compañía que tienes ahí en la mesa y los vecinos y vecinas de Telde que escuchan el programa, a las 8 de la noche. 8 de la noche, el sábado. Aquí ya sabemos que no te tenemos que decir dónde está. Sí. A los que no lo sepan, este se encuentra justo frente al polideportivo dentro del casco de la ciudad, o sea que sin pérdida pueden preguntar por el polideportivo y ya tienen allí mismo el Cine Guaire. Pues Ruth y Eulalia, muchas gracias por esta información. Ya ves que Ruth sabe un montón y seguro que podemos repescarla para otros lunes. Yo creo que sí, la verdad. Porque siempre que pueda. Es una persona muy documentada. Te realiza bueno, un recorrido muy completo, muy completo. Antonio, claro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, saludos. Un saludo. Buenos días. Buenas tardes. Bueno, Pelayo. Creo que no ibas a hablar hoy de la presentación de un libro. Sí. Se va a presentar el próximo miércoles a las 7 de la tarde en el Gabinete Literario, en la Plaza Miércoles. Caira. Sí, a las 7 de la tarde en el Gabinete Literario. Una nueva publicación del poeta teldense Llano Torre, titulado Ser por Ser. Vamos a estar allí en la mesa. Yo soy el autor del prólogo de este libro y como tal pues estaremos allí en la mesa. Pepa Aurora, la prolija escritora y poeta y tiene una cantidad de obra impresionante escrita y luego otra. La señora del gorro, ¿no? Sí, Pepa Aurora. También estará las poetas Pino Betancor y Pino Blanco. El Rapsoda. Pino Betancor, esta señora ya es mayor, ¿no? Esto más mayor es Pino Blanco. Pino Blanco es procedencia teldense. Pino Betancor es la de Las Palmas, ella. O de Teror, sí. Sí. Pero la mayor aún es doña Pino Blanco, que tiene una calle en Telde. Está muy relacionada con Telde. Y ambas tienen publicaciones de libros de poesía. Y también actuará el Rapsoda Diego Velázquez. Estos tres últimos es para recitar algunos poemas de este libro. Es el miércoles a las 7 de la tarde en el Gabinete Literario. Perfecto. Manolo, que lo dejé a usted antes a medias. No hay problema. Yo le decía un segundito, sí. Paco, me gustaría, si es posible, el próximo lunes volvieras nuevamente, porque se nos ha quedado, no hemos ido de tiempo hoy, y se nos ha quedado infinidad de preguntas. Sí, casi es preferible si... ¿Puede si, estar aquí el próximo lunes? Sin problema. Si estamos el próximo lunes, si nos acompaña... Porque Manolo tiene que hablar largo y tendido, ¿eh? Sí, y lo sí. Mismo que Pelayo también tiene que hablar sobre la entonces, cultura de aquí, de largo y tendido. Dejar el tema donde lo hemos dejado... para poder seguir comentando y poder hablar con más tranquilidad, sí. Y tal, porque nos gustaría que Carmelo también dice su receta. Sí. Es que por eso pero sí, bueno, sí. No, pero, no, yo pero por mi parte contando no que usted no se ponga malo, ¿eh? No, toquemos madera. Pero no se toque la cabeza. No, es de madera. La cabeza es de madera. Como el catarro sale pronto. Como la de Pinocho, ¿no? Una semana da tiempo a curarse, ¿no? Sí, sí. Bueno, don Carmelo Cruz. Sí. Quería hacer una pregunta. Ah, bueno, vale. Bueno, yo quería saber si usted tenía en el programa de mejorar la cultura aquí en Telde. ¿Qué teníamos? Si tienen el programa para mejorarla. Mejorar la cultura en Telde. Pero esa pregunta se la va a contestar no después de la publicidad, el próximo lunes. Ok. Díganos usted la receta de hoy. Vamos a ver si como hay poco de tiempo ya, pues... Hoy vamos a preparar pollo al ajillo. Sería en los ingredientes un pollo entero. Pollo macho. Sí, bueno, no voy a decir lo otro que hay. Troceado en trozos pequeños, ¿eh? 4 dientes de ajo, aceite de oliva, perejil, una pastilla de carne y un vaso de caldo de carne. Y un vaso de vino blanco. el modo de preparación es la siguiente. En una sartén amplio ponemos bastante aceite. Cuando esté bien caliente, echamos el pollo, lo freímos hasta que esté bien doradito. Aproximadamente unos 20 minutos. Más pausado para que cojan bien la receta, por favor. Le vamos dando vueltas a los trozos, vigilando que no se nos queme o se nos pegue. Mientras vamos picando los cuatro dientes de ajo en trocitos muy pequeños y el perejil. Cuando esté listo, el pollo lo apartamos. Retiramos 3/4 partes del aceite y luego le echamos en los trocitos de ajo y lo dejamos 30 segundos que se dore un poco, que no se queme, que luego sabrá todo quemado. O sea que si no, da, pues, no, si se quema el ajo, hombre, por supuesto, amarga también la comida. Si así ocurriera, se retira el aceite, sí, los ajos, y se vuelve a hacer la misma operación con el aceite limpio y los ajitos picados. Echamos a continuación el pollo, revuelvo bien durante 2 minutos aproximadamente. Sella luego, sí, el pollo. Lo echamos el pollo y entonces lo vamos dorando un poquito. Echamos el vaso de vino blanco, la carne, o si defecto la pastilla de carne o un vaso de agua. Si no tenemos nada de esto, quedaría de todo igual bien. Sí, o sea que se puede suplir, sí, con el cardo con agua. Efectivamente, que se quedara de gustoso, sí, igual. Mantenemos removiendo una vez 4 o 5 minutos a fuego muy lento. Y luego se sirve en una fuente de barro y espolvoreamos con el perejil bien picadito. Y esto lo ponemos o bien con un buen vino, como tú dices, de la casa. Y nada, y la preparación sería de 30 a 35 minutos. Perfecto. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, correcto. No sé si el área... Lo que pasa es que usted va siempre muy deprisa, va acelerado, ¿eh? Es que claro, veo el poco tiempo que tenemos, pues... Ya. Bueno, hoy tenía que comentarnos algo. Sí. Claro, lo que pasa es que estas intervenciones tienen una continuidad, sí, del día anterior. Entonces, como el día anterior, por cuestión de tiempo, no pudimos intervenir, pues vamos a recordar un poco lo que vimos el día anterior y luego pues enlazar para seguir viendo la toponimia del que hablamos. Hablamos el último día de los pasos de Herrera, que era de la toponimia más antigua, dado que el nombre corresponde a las correrías, a las conquistas que hiciera Diego de Herrera y Diego de Silva en las Islas Canarias. Esto es un tema muy muy amplio, solamente terminar este apartado diciendo que ambos pues no pudieron conquistar las islas, aunque las tuvieron su momento casi en posesión, pero luego les faltó dinero, les faltó recursos, con lo cual la corona pues mandó a otros como Juan Rejón y luego Pedro de Vera. Pero en fin, los dos acabaron. Diego de Silva, que era el yerno de Diego de Herrera, volvió a Portugal. Y allí fue condecorado con el conde de Portugalete o demás, ¿no? Y Diego de Herrera pues también tuvo que dejar la posesión de las cuatro islas que tenía como posesiva, pero no conquistadas. Entonces este Diego de Herrera se le dio en compensación, se le dio zona de mar pequeña en Berbería. Se le dio una zona de mar pequeña en Berbería. Y luego no hay seguridad, pero se cree que muriera en Fuerteventura y está enterrado en el convento que él fundara en Betancuria, pero eso no es seguro. Entonces ya ahí se termina pues esta toponimia de este lugar, Paso de Herrera, lugar, y ya hablamos de la toponimia que dejó en Telde Diego de Silva, con el barranco de Silva, la cuesta de Silva y demás. Luego hay otros lugares que también tiene sus curiosidades toponímicas, porque al hablar de las toponimias hablamos de la historia, porque vemos en ese nombre vemos quizás todo una cantidad de tiempo, de siglos, de posesiones y demás, y ya nos dice lo que es, ¿no? Por ejemplo, hablamos en su momento del hospital. Dijimos que el hospital era el hospital de San Pedro Martí, pues en los primeros años tuvo muchas dificultades económicas y la heredad de agua del Valle de los Nueve con sus herederos pues ayudó a mantener. ¿El hospital dónde estaba ubicado exactamente? El hospital estaba ubicado subiendo del puente de Telde hacia la plaza de San Juan a la derecha. Estaba sí, bueno, primeramente era una casa de Inés Chemida, de un aborigen, y ahí fue el primer espacio, el primer local. Luego, transcurridos los años, ese hospital que duró durante siglos, pues estuvo cerca de la iglesia de San Pedro, de la iglesia de San Pedro Mártir, no recuerdo si la iglesia que acaba de restaurarse hacia es la casa que está entrando el lavatorio, el lavatorio está al lado. Donde está sí. La sí. Que es una casa antigua. Ese sí, era el hospital que después bueno, hicieron un restaurante hace poco. No, esa no es. Es más hacia San Francisco, pero en fin, no el lugar pues tampoco importa mucho, sino que existe, que estuvo y que durante muchos años pues pero que ya no existe esa construcción. No, ya esa al final del siglo XIX pues desapareció. Sí, desapareció. Entonces el hospital, como decía, con motivo de esa relación que hubo, pues muchos lugarejos de las medianías tomó el nombre del hospital, y hoy se conoce incluso dice, ¿dónde está? Si tengo dos canteros de papa en el hospital, y si ya todo el mundo sabe en qué lugar es, en tal sitio está el hospital. O sea, es un nombre que se designa, como decía, por terrenos cultivables situados en diferentes zonas de este barrio, como decía, desde las medianías, tan dispar en la distancia que hasta llega al lugar conocido por Carrión. Carrión es el lugar que está cerca de Lomo Agullo, el cual Francisco Carrión, que fue su propietario, tenía una amplia capellanía, teniendo como benefactora del mantenimiento del hospital de San Pedro Mártir. Asimismo, otro de los beneficiados en los repartimientos, Juan de Alba, al morir, testó el 17 de agosto de 1503, dejando a beneficio de dicho hospital un pedazo de tierra con agua y tres fanegadas del Valle de los Nueve. Y así existen otros documentos de tierra y agua de este barrio a beneficio del hospital. O sea, como decía antes, la historia te genera una toponimia, y ese simple nombre de dos palabras, pues ya te dice toda la historia, el por qué ese nombre, ¿no? Bueno, esto podría seguir, pero veo que el tiempo... Sí, estamos ya fuera de tiempo. Vale, gracias. ¿Te parece seguimos el próximo lunes? Sí, sí, pero con más tiempo, con más... no quiero yo decir aquí a micrófono abierto, sí, pero con más tiempo, con más tranquilidad, ¿vale? Vale. Trataremos eso. Vale, gracias. Bueno, José Antonio Saura, que ya nos vamos de tiempo. Sí. Bueno, pues vamos a desarrollar las palabras que traemos hoy. Una de ellas, la primera, es embrujina. Embrujina es la complicación especial de algún asunto o negocio. Esto se le llama embrujina. También es el revoltillo de cosas entremezcladas. El enredo del hilo de una madeja. También se le suele llamar embrujina. Y también se aplica a los cabellos rebeldes, sucios y enmarañados. O sea que todo este conjunto sí, una embrujina. Es una embrujina. Luego tenemos la palabra embullado. Se dice de la persona retozona y jaranera, fácilmente dispuesta a la chanza o al jolgorio. También a quien se mete de pleno en copas y diversiones. Sí. Tenemos la palabra después, emburujar. ¿Emburujar? Emburujar, que es malmeter, confundir o enredar a alguien maliciosamente para ponerse en ventaja en un pleito o negocio. Embrujar equivale también a amontonar y mezclar confusamente unas cosas con otras. También tenemos la palabra escafiriando, que es salir gritando, en especial la gallina cuando es espantada y a semejanza un niño al que se le pega. Tenemos la palabra escorroso, que es un rumor, un movimiento sospechoso y sonoro, una trifulca. En especial los escorrosos se notan de noche, es cuando hay silencio y claro, cuando hay... cuando se oyen los gritos y demás, los follones. Sí. Y luego, para terminar, tenemos la palabra espicho. Espicho. Espicho, que es una púa, en especial la de la palmera, de peligrosa herida si se clava especialmente en los pies descalzos de los campesinos. El espicho es una herramienta puntiaguda de hierro también. O sea, como espicho se puede comprender esto que estoy diciendo ahora. Una herramienta puntiaguda de hierro con un cabo de madera acodado, que al clavarlo en la tierra y hacerlo a un lado, deja un hueco para enterrar la semilla que se planta. Sí, exacto. Sí. Y estas son las palabras que hoy... ¿Y se llama ese instrumento? Espicho. Espicho. Espicho, sí. Pues muchas gracias, José Antonio Saura, por esas palabras que a veces están en desuso y bueno... Sí, hay algunas que se conocen, están vigentes, ¿no? Porque, ¿no? Claro, pero siempre procuramos traer palabras en desuso. Muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado ya prácticamente al final del programa. Don Manuel Quevedo. Nada, darle las gracias por esta continuidad a nuestro radio oyente, por tener la paciencia de escucharnos todos los lunes. Y a estas señoras que siempre están conectándose con nosotros, que es doña Charo López y doña Eulalia de Galdar. Y a los compañeros de Tertulia, pues un saludo muy cordial. Don Carmelo Cruz. Pues nada, pues hasta la próxima semana y vamos a ver si sale mejor el programa, porque tenemos poco tiempo con la radio de Galdar. Pues a decirle a Eulalia que sea un poquito más breve para que tengamos más tiempo para... Trataremos eso. Pelayo Suárez. Vale, igual, bueno, ha sido un placer como siempre y el próximo día continuaremos. José Antonio Saura. Bueno, pues solamente me queda mandarle un saludo, como ha dicho el amigo Manolo, a Charo López, que no te preocupes que le daré valga la redundancia, tu saludo a Mari Carmen, y solamente decir que el próximo lunes estaremos con todos ustedes. Paco Torres, bueno, te esperamos el próximo lunes. Con muchísimo gusto, aquí estaremos. La verdad es que ha sido un placer compartir contigo este programa. Igualmente. Y se han quedado infinidad de preguntas, entre otras de Manolo Quevedo, de Pelayo Suárez, que te querían hacer precisamente para ese proyecto que tienen ustedes de llevar a cabo. Pues con mucho gusto estaremos aquí el lunes contestándoles. Pues te esperamos el lunes. Muchas gracias. Bueno, pues lo dicho, les esperamos a todos ustedes el lunes a eso de las 11:15 de la mañana hasta las 2:30 para hacer la entrega de este programa. Recibo un cordial saludo de quien les habla, Antonio Cejudo. Buenas tardes.